caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. Hace 54 años, un joven poeta era brutalmente asesinado a sangre fría. La memoria de su vida, paralizada por el fascismo, tardó en ser reconocida más allá de la política, de los lemas y los dogmas. Oigo a Bob Dylan. Oigo a Bob Dylan y ella, a una distancia de respiro, duerme un minúsculo sueño. Suspira la siesta al entrar en otro tiempo. Escribo, la paz vendrá con la liberación. Entonces ella no duerme y se despierta para soñar mejor. How many roads must a man walk down? Acaban de escuchar en la voz de Mario Benedetti el poema Oigo a Bob Dylan, el autor de este himno, Blowing in the Wind, que también estamos escuchando. Este poema lo firma Íbero Gutiérrez, una de las 28 voces latinoamericanas cuyas vidas fueron cercenadas. Uno de los 28 poetas que dieron lo poco que tenían, lo mucho que tenían, su juventud, por el ejercicio de la militancia, por la búsqueda de un mejor destino para toda la humanidad. Ennegrezco como una piedra, cada hora que pasa. Soy una nube de tela, una mesa, un barril, una cosa. No, algo peor. Existo ajeno comprometido. Soy un ser político. Piedra de fuego, caja de Pandora. Claros en los bosques. Nubes de fuego en que se queman sus telas de cebolla. Soy una cebolla. No, algo peor. Pasan 4 minutos de las 6 de la tarde y así se definía un artista que el fascismo nos quitó muy pronto, como estábamos diciendo. Un estudiante que cuando fue asesinado un día como hoy, no figuró en los obituarios como un poeta, sino como un miembro de la lucha popular, que también lo era. Y aquí va el homenaje del programa cultural de Radio Centenario a uno de los poetas más importantes de segunda mitad del siglo XX uruguayo. Saludamos a todos nuestros oyentes, Blanca Rodríguez en los controles, Sabrina Chiponeri y Emiliano Cardoso en la producción, Leonardo Pereira, la voz de Radio Centenario, en la locución de este programa Nudo sobre Nudo con el que nos juntamos sábado tras sábado a las 18 horas a desatar por las ondas celestiales de CX36. Nos parece importante, justo, coherente este homenaje a Íbero Gutiérrez, que ya lo hemos hecho el año pasado, cuando también fue la fecha no de su asesinato, sino de su natalicio, porque creemos que Íbero Gutiérrez es una de las voces literarias a reivindicar, como ya lo hizo Mario Benedetti, a quien escuchamos en este rescate que hicimos del archivo, este poema Oigo a Bob Dylan, que tanto dice, más allá de la referencia al gran cantautor, nos parece que es importante seguir recordando a Íbero Gutiérrez también por el valor artístico que representaba. Nos gustaría ahora mismo a nosotros compartir lo que decía Mario Benedetti, que compartía con el joven Íbero Gutiérrez su militancia en el movimiento 26 de marzo. Porque Benedetti, cuando ocurrió este cruento asesinato, lo retrató como militante, pero también como poeta, también como hombre, como joven. Cito a Mario Benedetti: esa bondad, esa preocupación por el prójimo, esa esperanza incólume que están patentes en sus poemas, son una conmovedora muestra de la riqueza interior de un revolucionario. Nosotros mismos a veces perdemos de vista ese nivel humano, que no por humano deja de ser político, sino que es más político que nunca. Y el general Liber Sereñi también dijo en su momento que el ejemplo de Íbero simbolizaba lo mejor de la juventud uruguaya en la lucha por la hermosa liberación de la patria. Así lo expresó en el acto de homenaje póstumo que convocó la FEU. Nos pareció maravilloso estas citas, rescatar estos nombres, estas referencias. Y vamos a seguir rescatándolo en minutos nada más, porque vamos a recibir en breves a la profesora Cristina Quiroga, una oyente de nuestro programa que se ha dedicado mucho a la búsqueda, al rescate, a la reivindicación del joven poeta Íbero Gutiérrez. Esa es una de las citas que tenemos pactadas para esta tarde. Además, como ustedes ya saben, el último programa de cada mes, el cine entra en el aire de Radio Centenario, porque el maestro Guillermo Sapiola va a estar con nosotros en la columna Cine. Sin él no puedo vivir. Yo creo que este es un programa que se presenta como un banquete con todos ustedes, como siempre, del otro lado. Muchísimas gracias a todos los que nos ven por Instagram, a todos los que nos ven por YouTube. No nos parece menor también seguir insistiendo en esta superproducción que realizamos con la ayuda técnica de la gente de la productora audiovisual Terracota. Invitamos a que visiten, los que nos estén viendo por streaming, el canal de YouTube de la 36 Radio Centenario para ver la entrevista que realizamos con la cantautora Vera Sienra, que está presentando un espectáculo que forma parte de nuestra cartelera, de nuestras novedades. Así que vamos directamente a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Y en los imprescindibles de la cartelera de espectáculos, como ya dijimos, en entrada paga se encuentra Vera Sienra y amigos presentan Arriba los que aman, nosotros en presente, el domingo 12 de abril a las 19 horas en Sala Zitarrosa. Nos parece importante ya ir avisando de este espectáculo y seguir invitando, como ya dijimos, a que visiten el canal de YouTube de la 36 Radio Centenario para seguir viendo este material, que yo creo que es tan importante, el testimonio de Vera Sienra, que es el testimonio del Uruguay, es un testimonio que habla tanto de muchísimas cosas. El domingo 12 de abril a las 19 horas, Sala Zitarrosa, va a estar Arriba los que aman, nosotros en presente, Vera Sienra y amigos. Y seguimos insistiendo en las funciones de verano de Darnoyans bajo la noche. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 19 horas, desde enero hasta mediados de marzo, los invitamos a esta experiencia creada especialmente para la sala 360 Full Dome del Planetario de Montevideo. La entrada es libre con reserva. Cada martes a las 18 horas estarán disponibles reservas para esa semana a través de la web del Planetario. Y también queremos seguir insistiendo entre lo que también nos convoca en este programa, porque está activo el sorteo, que para participar solamente tienen que mandar mensaje al 099-326-381 para ganarse entradas dobles a Cinemateca Uruguaya, específicamente al ciclo In Memoriam Bud Cort, que es un actor que tuvo una filmografía excelsa, maravillosa, con el que quizás vamos a hablar en Sin Él No Puedo Vivir, en la columna del maestro Guillermo Sapiola. Vamos a ver qué nos puede decir, que recordamos que Guillermo Sapiola es uno de los críticos fundadores de Cinemateca Revista, esa publicación oficial de Cinemateca Uruguaya, y es también uno de los programadores de Cinemateca en la actualidad. Así que vamos a ver qué nos puede decir de este ciclo In Memoriam Bud Cort. Esta es la cartelera, los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo. Como siempre decimos en el Instagram, insistimos en que nos sigan en Instagram, arroba Nudo sobre Nudo X36, en donde nosotros publicamos todas las novedades que son de interés para todos ustedes, y también publicamos nuestra cartelera de espectáculos completa, no solamente los imprescindibles que los decimos al aire, sino que destacamos aquellas actividades que nos parecen fundamentales para que todos ustedes hagan su agenda cultural con Nudo sobre Nudo, con Radio Centenario. Entonces vamos a pasar a una conexión telefónica. Desde Las Piedras, Canelones, vamos a conversar, para completar este homenaje al joven poeta Íbero Gutiérrez, vamos a conversar con la profesora Cristina Quiroga. Cristina, ¿cómo estás? Ay, buenas tardes. Y bueno, expectante y con emoción. Escuché las citas que acabas de pasar y realmente sí, es emocionante lo de la bondad en cuanto al pensamiento de Benedetti por Íbero. Sí, lo conocía, y las palabras de Líber Sereni. Yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Sí? Cristina, primero que nada, muchísimas gracias por tu conexión. Queremos decir que sos una oyente que desata y muchísimo con nosotros. Uh-huh. Siempre que contamos con tus aportes, son muy valiosos al aire, y por eso no nos parecía de más contactarte para esta fecha tan particular, ¿no? 54 años del asesinato de Íbero Gutiérrez. Estuvimos charlando ya un poquitito fuera del aire. ¿Qué te gustaría a ti rescatar? ¿Cómo te gustaría definir a Íbero Gutiérrez? Nosotros queremos agregar a lo que vos puedas agregar ahora en tus palabras. Seguro. Que en radio36.com.uy todos los oyentes pueden leer el artículo que tú escribiste sobre Íbero Gutiérrez y ver, digamos, a nivel textual, que sabemos que tú sos una mujer de la palabra escrita. Sabemos que ahí están bien desarrolladas y con todo el tiempo que dan los textos de tus ideas. Pero para ti, a 54 años de su asesinato, sí, ¿qué significa la memoria de Íbero Gutiérrez? Bueno, por eso decía que estaba con emoción por traer a la memoria colectiva en este hoy 28 de febrero, este nuevo 28, el recuerdo de la muerte del jovencísimo estudiante que fue Íbero Gutiérrez. Recordamos, 22 años, ¿no? Al momento de su asesinato cruento, sí, a sangre fría, cobarde, por ese escuadrón de la muerte, ¿no? Sí, pertenezco a la misma generación y estoy aquí considerando que si él viviera, habría diferencia. ¿En qué sentido habría diferencias? Bueno, precisamente por lo que simboliza, o lo simbolizó en ese momento, su lucha estudiantil, tan joven, representando a dos facultades, la de Derecho, la de Humanidades, por donde nosotros nos cruzamos. Yo soy un poquito mayor que él. Pero tú lo llegaste a conocer, Cristina, eso es importante. No, no, claro, ahí está. No quiero confusiones. Perfecto, por favor. Perfecto, sí, sí. Yo fantaseo con eso, ojalá. Es que realmente es una tanto figura con eso. a la que uno se acerca, digamos, a nivel de lo que él dejó, a nivel de producción artística. Uno lee los diarios, porque recordemos que la obra de Ibero Gutiérrez abarca tanto la poesía que se recopiló, como también hay un diario cuando él estuvo preso. Realmente es lo que decía este. Sí, los cuadernos carcelarios, ¿verdad? Yo me anoté, bueno, mis pensamientos respecto del tema de hoy. Si me das un tiempo. Por supuesto, el aire es todo tuyo. Me estoy guiando, pero no quiero ser impertinente y robar tiempo a otros. Y aparte aclarar lo siguiente, yo no soy tan experta, en realidad estoy siguiendo a otros expertos, como el profesor Luis Bravo, sí. Me atrevo a nombrarlo, si me permiten. Por y favor, a las compañeras adelante. Que trabajaron con él, como Leyoni y Dopico, porque en mi época y después, el 72, año en que nació mi hijo, además, si será importante para mí esta fecha, no estaba en los programas, no teníamos acercamiento a la vida y obra de este protagonista, ¿verdad? Y su protagonismo. Totalmente. De manera que en realidad no hace muchos años, hace unos años, pero no tantos como los que dedicaron esas otras personas que son fuente de información fidedigna, ¿verdad? Puesto que entrevistaron, recibieron ayuda, la documentación, Biblioteca Nacional, archivos, sí, que pronto, todo esto, tanto con el profesor Luis Bravo, como con otros encargados actuales de la investigación, el rescate del archivo Ibero Gutiérrez, en algún momento ya lo recibiremos en el aire de Radio Centenario, pero queremos Ojalá. Contar con tu palabra, Cristina. Entonces, sí, el aire es todo tuyo para revisar esas anotaciones y decirlas al aire. Bueno, dicha muerte debe ser enfatizada como crimen, ya que fue una vida arrebatada a la juventud sin causa justificada. Entonces, leyendo la antología poética Obra Junta, que es, supongo la conocen, es la más la que aparece más en librerías, más fácilmente. Sí, que justamente está a cargo de Luis Bravo. Eso lo indagué, sí, por supuesto. En realidad él pasa por todas las ediciones de Estuario, junto con sus compañeras. Pero esta creo, salvo que en este momento esté mejorando la aparición en plaza, es la que más he visto con frecuencia, ¿verdad? Es la que más se ve en librerías. Seguro, exacto, porque después la pipa de tinta china, ¿verdad? O mover el antiguo instrumento de la noche, de pronto cuesta un poco más. Además yo conseguí, porque me lo regalaron hace un tiempito una compañera de idioma español, Juventud, Arte y Política, el catálogo sobre Ibero Gutiérrez, que apareció cuando se hizo la exposición, en presencia incluso de su hermana, Sara, ¿verdad? Ya hace unos años, como en el 2009, que para mí es también un documento con sello y todo, ¿verdad? Totalmente. Cualquier cosa, si no lo tienen por ahí, cualquier cosa está a las órdenes. Qué bueno, muchísimas gracias, Cristina. Porque aplica los dibujos, las pinturas, toda la plástica, sí. Y las intervenciones de las personas que aparecen allí son portentosos trabajos. Son el resultado de portentosos trabajos de ética, de estética, de plástica, de literatura, en fin. Un trabajo artístico integral que se realizó. Sí, exacto. Es que hay un artículo en ese catálogo que tiene un título así, como que él es una figura tanto poética como combativa, integral, pero no solo por esos dos aspectos, sino porque integra todo lo demás, política social, ¿verdad? Filosofía, música, bueno, todo lo que los sentidos representa, pueden yo recibir. Creo que Cristina y tú, en calidad de docente, como para también ir llegando a una conclusión, Ibero Gutiérrez es bien lo que decía en palabras de Sereñi, ¿no? O sea, representa para la juventud hoy por hoy un valor a reivindicar, ¿no? Porque era una inquietud y un compromiso con la vida, que es lo mismo decir la vida, es lo mismo que decir el arte, es lo mismo que decir la política, es lo mismo que decir, en fin. Realmente representa un valor a volver a revisitar, ¿no? Y realmente ver el ejemplo de Ibero, ¿no? Y cómo, bueno, el fascismo realmente cercena vidas, ¿no? Es que estoy de acuerdo con eso. Justamente yo lo pensé también esto siempre digamos, en la óptica, de tener en la óptica a los jóvenes como tú y tus compañeros y de pronto los que estén en el campamento ahora. Sí, que les mandamos un fuerte abrazo a la juventud del 26 de marzo que están ahora mismo en el campamento. Sí, les mandamos un beso enorme. Sí. Seguramente nos están escuchando. Un saludo para esos jóvenes estudiantes que se preocupan tanto por lo social como lo cultural. Y bueno, leyendo la antología, entonces, como decía, sustraigo de Poesía del Cuaderno Negro, 1966, subtitulado ¿Cómo encontrar la poesía? No hay duda, porque para mí la tiene, hay. Entonces, estos versos fáciles de memorizar. ¿Por qué es noche si aún la luz de la esperanza no terminó conmigo? ¿Este es el espíritu libre a perseguir? 13 balazos, Gabriel. Sí, sí, sí. Es este... Mi lectura considera que aquella mente con el privilegio de su idealismo ya intuía el riesgo en su decir, y que el poder convencional solo podía descifrarla apuntando con un cañón. Poseía la luz que le permitió escudriñar la oscuridad en la antesala de la crudeza total. Por eso, de otro libro, La pipa de tinta china, Cuadernos carcelarios, 1970, porque cronológicamente están muy bien ordenados y yo intenté seguir todo eso. Extraje un fragmento. Hay que vaciarse para ser como el mar. Si todo fuera de todo modo, sin el pasado tabú y sin las trampas. Por ahí corren las prohibiciones del sistema ante los cuales se oponía como ciudadano y con su escritura, que refleja las influencias de la expansión de la contracultura hegemónica, ¿no? Y tal cual, bueno, tal cual. Alentaba en su interior el soplo de una huida, de ahí la libertad. Tal cual. Yo creo que en esto que tú has traído, Cristina, y en tus palabras, yo creo que podemos, yo creo que los oyentes pueden, digamos, llegar a la misma conclusión que nosotros, ¿no? Que nosotros siempre que al término de este de Nudo sobre Nudo siempre se escucha a Idea Vilariño diciendo ahora una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Yo creo que Ibero Gutiérrez reunía ambas condiciones. Es un poeta que políticamente es eficaz y al mismo tiempo es un poeta que tiene una riqueza lírica y una riqueza de imágenes. Literariamente es un valor a reivindicar, Ibero, ¿no? Dentro de la poesía comprometida. Cristina, te agradecemos tu testimonio, te agradecemos por favor tu conexión telefónica desde Las Piedras, un beso enorme también a tu compañero, a toda tu gente por allí, por Canelones. ¿Algo más que quieras decir para despedirte? Sí, yo había pensado ese poema, leer ese poema, porque es un poquito más extenso, que tiene que ver con el tema de la muerte. Pero fíjense qué postura. Adelante. Si he de morir luchando, prefiero morir luchando, pero no entre grandes edificios o contra una cuneta de sangrado. Fíjate lo que ocurrió. Si he de morir luchando, prefiero morir luchando, pero entre montes y helechos, para sentir a modo de exorcizo el aroma de la tierra y el canto de los grillos. Ahí se queda el estudiante combativo. Qué belleza, en serio. Muchas gracias, Cristina. La verdad que es una labor de curaduría que hiciste con los textos que compartiste ahora mismo con los oyentes al aire. Te agradecemos nuevamente tu contacto, por favor. Y siempre te tenemos en cuenta. Sí, igualmente. Gracias por todo. Y bueno, aquí completamos el homenaje con el testimonio de la profesora Cristina Quiroga desde Las Piedras Canelones. Completamos el homenaje de parte de Nudo sobre Nudo a este joven poeta Ibero Gutiérrez. Una presencia que obviamente va a volver en futuras fechas, va a volver en futuras emisiones. Y ahora mismo damos paso a que en las ondas celestiales de Radio Centenario entre el cine. Nos preparamos para recibir a Guillermo Sapiola. Porque crecemos con él. I'm Charles Foster Kane. Porque amamos con él. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Porque ver cine es cosa seria. Cine. Sin él no puedo vivir. La columna de Guillermo Sapiola en Nudo sobre Nudo. Pasan 26 minutos de las 6 de la tarde y, como ya dijimos, el cine está en el aire. Seguimos con otro sábado compartiendo con el maestro Guillermo Sapiola. Sin él no puedo vivir. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Contento de estar aquí. Todo en orden, acaba de llegar el agua, como seguramente habrán, como visto. Corresponde. Como corresponde, ¿no? Como corresponde. Nos quedó una cita pendiente, muchos oyentes seguían reclamando, quedaron con gusto a poco, como suele suceder en tu columna, con el tema de los Oscars. Oscars. Exactamente. ¿Qué has visto de los Oscars, Guillermo? No demasiado. Yo tampoco. Pero no me preocupa demasiado. Hoy de todos modos me atrevo hacer pronósticos. Ah, bueno, ese es, yo creo que eso porque capaz... yo creo que, es decir, es el ver que me mandaste el otro día me dejó pensando. Una cosa son las películas que a mí me gustan o no me gustan, o cuál me gustaría que ganara o no ganara. Eso es anecdótico. Pero, ¿qué creemos que va a ganar o que tiene más posibilidades de ganar? Y sobre todo hay que preguntarse, y ahí volvemos a la idea original aquella de que este fuera algo así como la sociología del Oscar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué ciertas películas tienen más éxito que otras, llaman más atención que otras? El título que nos convoca, ¿no? Que es el que ustedes habrán visto en las promociones que hicimos por los distintos medios. ¿Qué hace que una película sea candidata, ¿no? Exacto, es eso. Y a lo largo de los años eso ha cambiado mucho. Pero yo empezaría por otro lado. Es decir, empezaría por lo más cercano y después vemos el tiempo que tengamos. Sí, tranqui. Para extendernos algo sobre algún punto en particular. Todo suyo, maestro. Predicciones, 2 puntos. Por Guillermo Sapiola. Ahí va. No, más bien por los medios. Por los medios. Por los medios, por inteligencia artificial, por lo que ha sido premiado en otras ceremonias en el correr de entre fines del año pasado y este año. Es decir, Critics' Choice, los Globos de Oro, los BAFTA. Mañana es la entrega de premios del Sindicato de Actores. Eso puede ser otra pista más. Que no garantizan un 100% de acierto, pero permiten establecer algunas tendencias. Por ejemplo, me llamaría extremadamente la atención que una batalla sobre otra no gane el Oscar a Mejor Película. Vamos a hablar de una batalla sobre otra, porque yo creo que también muchos oyentes ya la habrán visto y tendrán su juicio. ¿Qué le parece a Guillermo Sapiola una batalla sobre otra? Me gusta un poco más que a vos, pero bastante menos. Más que a mí, sí, porque ya habíamos hablado fuera del aire, yo la repudié. Yo no la repudio, pero creo que es la más floja película de Thomas Anderson. Creo que tiene un relato por momentos vigoroso, cierta agudeza satírica para pintar algunas cosas, algunas secuencias bien resueltas, y curiosamente tiene problemas en un rubro donde la están premiando en todos lados, guión. No es un problema que tiene objetivo, que lo podemos trazar todos, hay un problema de guión. Yo creo que sí, es más, el peor problema de guión de la película... Que no vamos a contarlo en detalle porque no vamos a spoilear. Disculpen el anglicismo, pero no vamos a spoilear. Claro. Está en sus 10 minutos finales al informar qué pasó con cierto personaje de la película a través de una carta. Un error que... Explica lo de la carta, Guillermo, que es muy bueno. Hay un... Por eso. No detalle del argumento, pero hay un personaje que tiene importancia durante media película, que después desaparece, que después se nos dicen una cantidad de cosas horribles acerca de ese personaje, y que muy cerca del final termina mandándole una carta a otro personaje para informarle algo acerca de ella, que cambia totalmente o bastante la impresión que la película ha ofrecido hasta el momento del personaje. Es decir, es una figura aparte, es un topicazo, ¿no? O sea, el tema de la carta, eso era lo que yo quería ir, del tema de la carta. Es un deus ex machina. Eso, sí, que, exacto. ¿No? Sí. Que vamos a explicar, capaz vamos a bajar, estoy seguro que muchos oyentes ya saben lo que es deus ex machina, pero de que de repente baja algo que nos da un dato que era imprescindible, sí, para la película. El término, ¿no?, viene de los antiguos. De el los deus griegos. Ex machina eran los dioses que bajaban en una grúa. En, ¿no?, una grúa, en pleno escenario. Exactamente. Y justamente a resolver los problemas cuando... Claro, que se lo conoce como una falta del guión, ¿no? O sea, es un error. Es un error de guión extraño. Digo. Como Paul Thomas Anderson, que es un tipo que ya es consagrado, se lo reconoce mucho. Y además, en una película, repito, que abomino menos que vos, que tiene cosas inteligentes. ¿Qué destacas vos? Esa es cuota de sarcasmo sobre ciertas realidades norteamericanas de hoy. Ahora que, curiosamente, sospecho que esto es lo que le ha garantizado la colección de premios y la admiración, no tanto por sus virtudes, sino por sus defectos. Es decir, en la medida en que la película es una visión satírica muy corrosiva de los Estados Unidos de hoy. Está bien, no sé, la película no ubica exactamente en el tiempo a su personaje. Incluso la acción transcurre desde el principio al final en 16 años. De manera que puedo decir que si la película empezó en la América de Trump, termina en otro lado. Y claro, no es así, que no sabemos. Y se empezó antes de Trump, no se entiende mucho no se entienden mucho ciertas cosas que están pasando. Claro, sí. Pero, no sé, la sátira al supremacismo blanco, a esa mentalidad cristiano-nacionalista, claro, al racismo, en fin, a los ideales frustrados o marchitos de la revolución, que parece la revolución de los 60, más que... Sí, es una cosa medio anacrónica, inclusive, ¿no? Yo qué sé. No sé si el término es anacrónico, y ahí sería un matiz a hacer. Uh-huh. La película deliberadamente no pretende ubicarse exactamente en un tiempo determinado. Es decir, juega con los tiempos, juega con la ambientación. Es decir, entonces eso le permite, o sea, no corre el tema del anacronismo, digamos, ¿no? No correría, sí, tanto. Por eso, ¿no? No, no tiene mucho sentido hablar de anacronismo. No es no es una película... los revolucionarios... corrección. En algunas declaraciones a la prensa, Anderson ha dicho que entre las películas que más le influyeron, una incluso es citada directamente en la película, La Batalla de Argelia. Pero cita Al filo del vacío de Sidney Lumet, Running on Empty, con Christian Latty, creo que River Phoenix. Sí, River Phoenix. Era River, ¿no? Los River. Phoenix siempre se me cruzan. Sí, los Phoenix siempre era River Phoenix, no creo que era el padre. Sí. Un grupo de un matrimonio, una de radicales de los River Phoenix, Jude Hirsch, Christine Latty y Jonas Avery. Los papeles principales. Un día va a haber que hacerle un monumento a Christine Latty. Sí. Porque es una actriz que nadie conoce. Es decir, jamás ha sido una estrella, pero es buenísima. Es muy buena. En esta película que estaban mencionando Guillermo, es. Y ahí va. Y es justamente era eso, la crisis de los idealistas revolucionarios de los 60, que han tenido que vivir más o menos en la clandestinidad desde entonces, y que se encuentran con un hijo que crece y al que tienen que dejar ir. Seguro. Que no quieren... O sea, es algo que hizo... Lo que hizo Anderson, vamos a sí, también bajar a tierra, sí, para los oyentes. Lo que hizo Anderson fue publicar, darle a la prensa, sí, una serie de películas como puntos de referencia. Bueno, yo agarré acá, pero el tipo, o sea, uno que yo conocía, creo que, no me acuerdo cuál no conocía yo, había una que yo no había visto, pero son todos clásicos, ¿no? La Batalla de Argelia, sí, Gilo Pontecorvo, son todos clásicos, ¿no? Sí. Como es, pero es como si el loco hubiera dicho, yo plagié acá. ¿A vos qué te parece eso? Homenajeé, para usar un como es, un eufemismo. Sí, es cierto. No, pero, ¿Vos qué pensás, Guillermo? Todo artista se basa... Sin duda, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. El tema es cómo se dice. Claro. Y ahí, repito, la película podría decirlo mejor. Estoy de acuerdo. A eso es a lo que voy yo. Si vamos a agarrar, vamos a agarrar. Yo tengo un problema con esa película, no tanto porque no me guste, no me molesta particularmente, pero digamos que en mi carpetita de asteriscos, entre 0 y 5, la tengo en un 3. Claro. La tengo en un 3. Seguro. Hoy estuve revisando revistas y páginas web norteamericanas y anda por el 5. Eso es Citizen Kane. Eso es Citizen Kane. Vamos a dejarnos robar. Sí, tal cual. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Podríamos alejarnos del tema en un momento antes de volver. Y en los últimos 10 años se han premiado una cantidad de cosas que uno se pregunta, bueno, ¿y? Bueno, ¿y Anora? Sí, sí. Ojo, Anora no es una mala película, pero... ¿Estamos seguros que es la mejor película del año? Es muy cuestionable. Yo y Guillermo tenemos que ir a una tanda, pero antes te quiero leer un mensaje de un oyente que te está preguntando qué te pareció Marty Supreme. ¿Y qué te parece Timothy Chalamet? ¿Qué? ¿Y qué te parece Timothy Chalamet? Él me gusta. Esta no la vi. Si querés andar a la tanda... Bueno, ok, dale. Entonces la dejamos planteada antes de la tanda. Ya volvemos. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. ¿Te acordás? Es el aroma literario. Es el aroma a Sorocabana. Sorocabana de ayer. En el corazón de Ciudad Vieja te espera el Café de la Cultura. Lunes a viernes de 9 a 18:30. Mismo nombre, mismo lugar. 25 de mayo 485. Restaurante y Café Sorocabana. Que al atardecer los plátanos de la plaza. La 36 sigue pedaleando para el pueblo. Mirá quién viene llegando, el ciclista pedale. Lanzamos 300 números a 100 pesos para que te lleves una excelente bicicleta de dama, caballero o niño a tu elección, cortesía de bicicletería Médanos Bikes. El sorteo lo anunciamos el día que se venda el último número. Retira tu bono colaboración aquí en Radio Centenario. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. La Biblioteca de la 36 te espera de puertas abiertas. Tenemos una gran variedad de libros nuevos y como nuevos que solo conseguís en la radio. Entre otros títulos te ofrecemos Sin Aliento, del economista José Antonio Roca, Sombra Oscura de Pantera Triste, de Patricia Silva Ibáñez, Teatro, de Jorge López Abe y todos los libros de Gonzalo Abella. Pasa por 18 de julio 1357 y colabora con La Imprescindible. Si usted quiere dejar de beber, es problema nuestro. Si usted quiere seguir bebiendo, es problema suyo. Alcohólicos Anónimos. Bransen 1956, oficina 104, teléfono 2400-3501. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Seguimos en Sin él no puedo vivir con Guillermo Sapiola. Quedó planteada una pregunta que hizo un oyente a través del streaming. Mandamos un beso enorme a todos los que nos ven. Y Guillermo, antes de retomar esa pregunta, sí, yo quisiera hablar contigo sobre lo que estamos sorteando, que ya estamos recibiendo todos sus mensajes y se toman cuenta, obviamente, de los que arrancaron en Instagram, 099-326-381. Ponen simplemente participo y ya están por la chance de entradas dobles para el ciclo de Bad Court. ¿Qué no puede decir de eso que se está haciendo en Cinemateca Uruguay? Vaya, Guillermo. Yo decía en el pequeño textito que escribí para la página web de Cinemateca, vos reuní a 7 cinéfilos veteranos y mencioná el nombre de Bad Court, y lo primero que van a decir es Harold and Maude, Enséñame a Vivir. 1972. Y si hacen un poco más de memoria, El volar es para los pájaros. Brewster McCloud. Brewster McCloud. 1970. ¿Y qué más hizo? Lo he visto en otras cosas, pero... Lo tengo ahí en Luna Nebulosa. Lo hemos visto en montones de papeles secundarios, en cine y televisión, pero por lo general es un tipo que prácticamente desapareció. Claro, tuvo un problema real. ¿No es el mismo del Niño del Tambor de Hojalata? No. ¿De quién? El Niño del Tambor de Hojalata. No es el mismo, ¿no? Es muy parecida a la cara igual, ¿no? O yo me estoy volviendo loco. No me acuerdo bien, pero era el del Tambor de Hojalata. No tiene importancia. James Bennett. Una ignorancia mía, decime. Bad Court lo hemos visto ya veterano. En el 79 tuvo un problema. Tuvo un accidente de tránsito que lo dejó muy desfigurado y tuvo que atravesar una cantidad de operaciones que le recompusieron la cara. Vos lo ves ya de veterano, murió ahora hace... Sí, el pasado 11 de febrero. Con 77 años. Con 77 años. Y ves un tipo que ni siquiera, si lo ves por primera vez, adulto, no lo ubicás, no lo relacionás con el jovenzuelo de Altman o de Halashby. Seguro. Quedó muy deformado. Y además quedó generalmente reducido a películas, no, algunas películas de cierto nivel, pero papeles chicos, apariciones secundarias, actor invitado en televisión, es decir... Pero digamos que es este clásico ejemplo de que un accidente fatal, digamos, condiciona la carrera que venía bárbara de un actor, ¿no? Sí, es cierto. Ponele. Un accidente, si llegase a ser fatal, y que se complicó con otras cosas, perjudicó la carrera y no quedó como Bad Court de Montgomery Clift. En Montgomery Clift se nota porque aparece en la película durante la cual le ocurrió el accidente. Si vos ves El árbol de la vida de Edward Dimitrik con Elizabeth Taylor, hay escenas antes y después del accidente. Es cierto. Y la cara no es la misma. Es decir, le hicieron una cirugía bastante decente, pero la cara le cambiaron la cara. Claro, entonces eso es impresionante, ¿no? Le cambiaron para el espectador. La cara. Y vos ves la película y decís, acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Acá se desordenó algo en el rostro. Pero entonces, In Memoriam, Bad Court. Además del fallecimiento, que lamentablemente siempre es un buen motivo para recordar a la gente y decir, ah, mira, y fulano, ¿en qué otras películas estuvo? ¿Qué decís de este ciclo para todos los que están participando del sorteo de entradas dobles? Bueno, para empezar, más allá de Bad Court, que está muy bien en las dos, son dos muy buenas películas, sobre todo la de Altman. Y creo que tanto Altman como Ashby supieron utilizar lo que era algo así como una de las materias primas que tenía Bad Court. El tipo, el casi adolescente, era un veinteañero en ese momento, confundido, indeciso, inseguro del mundo en que vivía, una cosa por el estilo. Es decir, ese es un tipo por el cual su físico incluso parecía parecía construido. Y justamente Robert Altman, que lo vio haciendo alguna película menor, lo usó en un papel secundario en MASH. Y después en la película de MASH. No en la serie. En la película MASH. Y enseguida lo colocó como protagonista de Brewster McCloud. Parece haber visto eso, porque fue de alguna manera. Brewster McCloud es quizás la película donde ese rasgo de su personalidad se expresa de una manera más nítida, en cierta forma. Exactamente. ¿Y algo más para agregar? Y Harold and Maude también, que es una película. Curiosamente, cuando se estrenó, no tuvo demasiado éxito. La crítica la trató bien, el público más o menos. Era una comedia bizarra sobre la relación de este jovenzuelo confundido con una veterana, Ruth Gordon, que tenía 80 años y era mucho más vital que él. Y realmente esa, entre ellos dos se establecía una química extraña y eficaz que hizo que con el tiempo la película fuera adquiriendo una especie de estatus de culto. Es decir, son esas películas que pasan sin mucho... Sin pena ni gloria, digamos, en su día, y luego la gente... Pero después la gente en VHS, en televisión, en VHS, después en DVD, la sigue sacando... Que esa fue una cultura que realmente revivía mucho de estos clásicos, que para ir cerrando el comentario sobre el ciclo, todos los que están participando por entradas dobles, martes 3 de marzo va a estar Brewster McCloud, hay dos horarios, 5 de la tarde y 7 de la tarde en Cinemateca Uruguaya, y después Enséñame a Vivir. El Badcourt de Ashby va a estar el miércoles 4 de marzo a las 5 y cuarto de la tarde o a las 7 de la tarde también. Así que a no perdérselo. Y bueno, estamos el que tenga la suerte. Aprovechen las entradas. Exactamente, los dos que tengan la suerte de salir sorteados, aprovechen. Entradas dobles, como siempre, en Nudo sobre Nudo, en Sin Él No Puedo Vivir. Vamos a retomar entonces la pregunta del oyente que era. Te pregunta. Chalamet, ¿es un actor funcional? ¿No es un gran descubrimiento ni una gran revelación? Por lo menos, tal vez estoy muy viejo y muy negativo, pero cuando lo veo me parece que está cumpliendo correctamente lo que se le pide, pero que no está creando un personaje como exhibiendo recursos excepcionales o una intuición particularmente aguda de seguro. Lo que hace, no sé. O sea, es un tipo que no es más destacable que eso. Y siguen llegando preguntas, Guillermo. ¿Qué le parece a Guillermo Zapiera la película Sinners y le gusta Michael B. Jordan como actor? Justamente iba a hablar... Que se armó un quilombo bárbaro con Sinners, ¿no? Esa era... de Sinners vamos a hablar enseguida. Porque me interesaba plantear entre las predicciones del Oscar. Entonces vamos a cerrar las posibilidades. Vamos a cerrar rapidito entonces esta idea de Marty Supreme y de Shalamet. Sí, ahí va. Y ahí entramos. Marty Supreme, déjala ahí. Es decir, creo sí, por las razones que vamos a explicar si tenemos tiempo, que Shalamet va a ganar el Oscar por Marty Supreme, pero por todo eso, por lo que lo rodea, por el bombo es el aura, el que ha tenido, el aura que ha ido creando a lo largo de varias películas, y vuelvo a retomar la idea de las predicciones, porque yo te decía, este año hay, si no me equivoco, un favorito, la consulta sus apuntes, un favorito ahí va, un favorito y dos rivales. Adelante, ¿cuáles son? Y después son alguna sorpresa. Claro. El favorito es Una batalla sobre otra. Película que, repito, me gusta más que a ti, pero no demasiado. La segunda es Sinners, que tampoco me gusta demasiado. No te gusta demasiado, entonces. Y Michael B. Jordan, te preguntan qué te parece Michael B. Jordan como actor. Michael B. Jordan en la película está bien. ¿Te acuerdas en Creed? En Creed, es el mismo de Creed. Sí, es cierto. Y el director también. ¿Y el director? ¿En serio es el mismo de Creed? El director no es... No, mentira. Ahí va. No, este... el director de... No, el director de Creed, del primer Creed, es Ryan Coogler. Ryan Coogler, sí, tenés razón. Mismo, después Creed 2 sí cambia, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, las películas Creed y Black Panther. Claro, se ha dedicado a honrar sus raíces afro. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y qué te parece Michael B. Jordan? El tipo es interesante. Creo que en esta película no lo ayuda otra vez el libreto. El guión es malo. A mí me llama la atención de que justamente lo hayan premiado en los Globos o en los BAFTA. Ya me perdí, pero un momentito. Por favor, adelante. Y seguimos insistiendo con el sorteo 099-326-381. Se están sorteando estas entradas dobles para el ciclo de Bud Kurt, un actor a rescatar. Le mandamos un saludo enorme a todos los que nos están mirando por streaming y a todos los que nos están viendo por otros medios. Sí. No, en los Globos de Oro, Pecadores sacó banda sonora y un premio extraño que inventó ahora Hollywood, que es Logro en Taquilla. Logro en Taquilla, yo no te puedo creer. Esto está cada vez peor, ¿eh? Eso absurdo. Pero entonces, Sinners, ¿por qué no te gustó, Guillermo? Sinners tiene algunas ideas interesantes. Tiene un muy sugestivo envoltorio. Todo lo que es fotografía, música negra, el clima del sur en los años 30. Toda esa historia funciona. Funciona, es atractiva al ojo. Es visualmente atractiva y sonoramente atractiva. Porque la banda sonora también es a todo gusto. La historia en sí, y ahí no es culpa de Jordan, hay un momento que me costó diferenciar a los dos hermanos. No siempre de alguna manera. Son tan planos los personajes que capaz por que eso, no tienen. Exacto, por eso. No son muy. No hay una dinámica que vos digas, dinámica. Bueno, este es así, este es asá. Y el hecho de que los personajes sean bastante planos hace que la cosa sea un poco más grave. En el último término, no te importa demasiado lo que pasa con ellos. Eso es gravísimo, ¿eh? No importa demasiado lo que pasa con ellos. Eso es gravísimo. Que vos estés en medio de un boliche rodeado de vampiros y no te importe quién mata ni quién muere. Es un poco, es problemático. Es un gran problema, ¿no? Y Guillermo, y también, y sí, como siempre, engatusamos a la audiencia, sí, para el próximo programa. Vamos redondeando también las, sí, las predicciones de Guillermo Sapiola. Por eso digo, ahí va. Vamos arriba. Predicciones. Picadito. Te aclaro que me baso no en mis opiniones. Lo que dijimos al principio. En premios previos. Premios previos, páginas web, esas son las fuentes de Guillermo Sapiola. No hay gustos acá. Una batalla sobre otra. Ganó el Globo como mejor película. El BAFTA como mejor película. Ahí va. El Critics' Choice como mejor película. Y creo que alguna más. En este momento se me escapa. Perfecto, pero sí, la próxima. Guión lo mismo. O varias de esos. Director también. Anderson ha arrasado casi todos los premios de dirección. O sea que uno apostaría que ahí hay dos casi seguros. Casi, digamos, confirmados. Digamos, ¿no? A juzgar por estas fuentes. Batalla y Anderson. Competidor. Por un número extraño. Sinners tiene 16 candidaturas al Oscar. Es la película más candidateada de la historia. Es increíble esto, ¿no? Es 16 nominaciones a los Oscars. Una más que La Malvada. O dos más que La Malvada. Wow. No, muchachos. Alguien se está equivocando. Sí. Y la tercera. ¿Ves? Ahí va. Sinners, en cambio, tuvo mucho menos premios. Ganó banda sonora y premio de taquilla en los Globos, su actriz secundaria en los BAFTA, guión en los BAFTA y banda sonora también. Y alguna más que me pierdo. Es interesante, pero no mucho más. Ahí va. Y es interesante que yo creo que esto lo podemos dejar planteado también, sí, para el próximo programa. Que en el próximo programa ya pasaron los Oscars, ¿no? ¿Qué? El último programa ya pasaron. Sí. Eso es muy importante también. Bueno, a ver, ¿en qué acertamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué acertamos? ¿Y por qué? Exactamente. Porque es interesante también cómo los otros premios del circuito sirven como unidad de medida para los premios de la academia, ¿no? Ahí va. Eso es algo para charlar también. Y agrego la tercera: Hamnet. Fue Mejor película inglesa en los BAFTA. Y ahí sí, una tercera apuesta casi, casi segura, o prácticamente segura, Jesse Buckley, la protagonista de Hamnet, que fue Globo, BAFTA, y por lo menos dos más. BAFTA, Globo, Críticos. Critics Choice. Sí. Hay por lo menos tres coinciden. Sí. O sea que... Y el el Independent Spy no es de... No, y el Globo de Oro, Critics Choice, BAFTA. O sea, hay tres importantes ahí que ya nos dan la pauta. Por eso digo, eso para mí es una pauta casi... Casi inevitable. Nunca digas nunca. Porque yo no me acuerdo cuándo fue que alguien anunció que había ganado La La Land y tuvieron que bajarle. Ese fue un papelón histórico, ¿no? Estaría bueno volver el próximo programa con papelones también, una sección papelones. A ver, ¿qué papelones hubo? Sin él no puedo vivir. Guillermo, vamos redondeando entonces. Yo quiero decir que producción ya me pasó. ¿Quiénes son? Parece que de vuelta las ganadoras. Parece que hay una preferencia por las damas los sorteos. Esto es puro azar, ¿eh? Nos volvimos feministas. Hay dos ganadoras. Me pasa a producción. Una que participó en Instagram y otra que participó ahora mismo al aire. Simenide. Es arroba Simenide. Simena, estoy viendo acá en el usuario de Instagram. Simena Ipar Denes es la ganadora del sorteo de una de las entradas dobles. Y Ana Laura, de número 969 al final. Son las dos ganadoras que van la a poder. La felicitamos. Guillermo Zapiera la felicita. Sin él no puedo vivir. Otra columna maravillosa para cerrar este mes de febrero. Muchísimas gracias, maestro. Un placer, como siempre. Como siempre, por favor, el placer es todo nuestro. Y bueno, nos despedimos con otro tema para seguir este homenaje a Íbero Gutiérrez. Vamos a compartir con ustedes la canción Caramba Amigo, que tiene texto de Íbero Gutiérrez y música de Jorge El Choncho Lázaro. Ha sido un placer otro programa con todos ustedes. Queremos mencionar que el Café Sorocabana es el café de la cultura. Los manjares de la cultura se encuentran en 25 de mayo 485, Los Aliados de la Utopía, como siempre, restaurant Sorocabana. Visítenlos 25 de mayo 485. Los esperamos porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Nos vemos. Caramba, amigo, con el milico. Te da patadas en la barriga, te deja tieso sin un respiro, caramba amigo. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario, Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar.